Quiero decir algo que es muy importante para nosotros. Sabemos lo que pasó en República Cromañón en diciembre del año pasado. Fue un shock muy grande y triste para nosotros. Y quisiéramos expresar nuestro respeto por las víctimas, sus familias y sus amigos. Nuestros sentimientos están con todos ustedes. Whispering voices in my head, sounds like they're calling my name. A heavy hand is shaking my bed. I'm waking up and I feel the strain. I'm feeling Rock and Pop, 20 años, desde Obras. Why should I go where everyone goes? Why should I do what everyone does? I don't like it when you get too close. Don't want to be under your thumb. Gonna break.